Licenciado, muchas gracias por sus aportes. Créame que los 15 concejales vamos a trabajar fuertemente para que el Colegio Nacional siga siendo una institución importante en la ciudad de Girardot y que las etapas de ese megacolegio, créame que en este periodo se van a realizar. Sé que nuestro alcalde es una persona también muy gestionadora y está comprometida para terminar estas obras importantes que Girardot necesita. Muchas gracias.